Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Hoy en Monóculo, titulares. Agua que no has de beber, déjala correr. Gobierno y OCE en amplia sintonía. Cuanto antes los tengamos, mejor será su gestión. La primera dama larga la contrarreloj. El buenazo de Nasinger tiene quien le escriba. El modelo de Lula es tímidamente imitado en Uruguay. La crisis positiva del Pepe. Los valores cambian en el Uruguay. El día de la democracia se ejerce a los gritos, carajo. Mala señal. La firma de Tabárez hizo bajar un punto a Uruguay en el ranking de la FIFA. Lo suponíamos. Nos visitó el presidente en la Expo Prado. Cambio de rumbo. INAC no pondría los chanchos para Tabárez. Y sí para una cantante pop. Elecciones en puerta. El BPS sale al cruce de la veda electoral. Ejército, armada. Por unos pocos pesos estamos en crisis. Quedamos regalados. Feliz cumpleaños, Mario. Feliz cumpleaños. ¿Te importaría el ejemplo cubano de no aceptarse las 40 horas? La cosa se puso negra en la torre ejecutiva. Y finalmente, y con algo de regocijo, tenía que haber sido 10. Todo eso y mucho más, amigos, dentro de instantes, en Monóculo. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más, porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo, Monóculo. Bueno, damos comienzo a una edición de Monóculo. ¿Cómo está, Warren? ¿Cómo espectacular, está, Carlos? Fabuloso. Sí, no es para menos, no es para menos, lo sabemos. Hincha rabioso del Club Defensor. Y bueno, y este triunfo en la jornada de ayer. Bueno, antes de ayer, ¿no? Entonces, no, ayer. Ayer fue. Ayer. Pasa que, claro, el festejo es permanente. No, esta semana le digo, Flavio, un triunfo de Trubil también. Ante Aguada, cortando la racha de invicto, de ese equipo que es... No se puede tomar en cuenta. No vamos a calificar. El festejo de los 100 años de Sporting, que, bueno, no es Defensor, pero se acerca. Casi. Estuvimos con Arzuaga, estuvimos con todos los muchachos festejando. Y luego, sí, el gran festejo de un resultado que es histórico para el fútbol uruguayo y más histórico para el fútbol mundial, porque es la primera vez que Defensor le gana 9-0 a un equipo peruano en toda la historia del mundo. Nunca ninguno. Qué increíble. Ningún otro. Y tenemos que tener en cuenta que el equipo peruano no es un equipo menor, al contrario, está justamente desarrollando y compitiendo en copas internacionales, donde el nivel de exigencia es cada día más alto. No cualquiera llega a... Digo, no cualquier equipo peruano llega a enfrentar un equipo uruguayo. No, hay que remar mucho. Uh-huh. Y teniendo en cuenta que este es un equipo que se fundó hace 3 años, imagínese usted. Un ascenso meteórico. Nacional o Peñarol, que se fundaron a principios del siglo, a fines del siglo pasado, recién pudieron debutar en la Libertadores de América en los años 60. Mira todo lo que lleva. Exacto. Y este en 3 años ya estaba compitiendo. Es algo impresionante. Y no es para menos, pero preso quizás lo hablemos después en el bloque deportivo, porque Monóculo Gol tiene mucha información deportiva y sobre todo las mujeres, las oyentes mujeres, son lo que más quieren escuchar de deportes, porque les ayuda a entenderlo. Muchas veces hay que ya han entendido. Es verdad. Hay muchos que ya han entendido y son hinchas de la selección. Se las ve con camiseta celeste por todo. Ya comprendieron cuál es lo que mueve el deporte, o el fútbol por lo menos en Uruguay. Exactamente. Y además, lo que digo, el comentario de Monóculo hace entender, no es tan técnico, sino todo lo que implica el fútbol como fenómeno, claro, social, socioeconómico y sociocultural. Y político también, y no hay que negarlo. ¿Por qué negarlo? Pero bueno, está Carlos en los controles. Buenas noches, Carlos, ¿cómo está? Muy bien, acá reencontrándonos nuevamente con Monóculo. Bueno, muy bien. Bueno, yo creo que estamos todos bien ya y podemos terminar acá porque... Ya no da para más. Sí. Ya no da para más. Saludamos a la bruja, saludamos también a otros 2 oyentes que están en la sala de chat que no se han identificado. Nosotros estamos haciendo de ojito la sala de chat. Siempre que haya una alabanza hacia el programa la reproduciremos. Reproches, sí, jamás. Sí, nos damos cuenta. Pero yo no, creo que habría que hablar con la gente de que gestiona las salas estas de chat para impedir el acceso de anónimos. Es verdad, es de muy mala educación. Eso se puede cambiar fácilmente, solamente tienen que hacer clic en donde dice nickname y ahí poner un nombre que los identifique y nosotros los podemos nombrar como corresponde, ¿no? Como guest 191127. Lo que pasa es que hay que tener creatividad para eso. También. Porque hay gente también que puede ser un poco indecisa y entonces dice, me pongo Chucky 87. Ay, no, pero no me gusta tanto. Fíjate que el otro 86. Bueno, y se va todo el programa y no se decidieron. Y bueno, es un tema que hay que tomar decisiones rápidas. El mundo de hoy lo exige así. Exactamente. Otra novedad a nivel de redes sociales, ya estamos deslumbrando en Twitter. También. ¡Opa! Sí, sí. Monóculo en el día de hoy aprobó Twitter. Hubo varios mails por parte de esta compañía diciendo qué pasa, por qué, ofreciendo prestaciones cada vez más favorables. Para llegaron a llamar al celular, que se comunicaron. Se los había prohibido. Qué disparate. Le digo la verdad que esta gente, con tal de posicionarse de alguna forma, nosotros teníamos un espacio en Facebook hace mucho tiempo y claro, esto genera competencia en la que gana es el público. Nosotros podemos mantener los dos lugares perfectamente. Claro, no nos jugamos ni por uno ni por el otro. Simplemente abrimos las puertas, consideramos que también hay una gran cantidad de gente en los Estados Unidos que está trabajando en este sitio. Y mal que bien, uno al ofrecer la cuenta, al ponerse la cuenta, está asegurando el puesto de trabajo. Hay que ver que el tema del desempleo es una cosa fuera del Uruguay, o lo que ocurre en todos lados. Exacto. Y entonces, y a porcentajes alarmantes. Y entonces, que por qué nosotros no, que no nos cuesta nada, porque realmente es gratuito, ¿por qué no vamos a poner un granito para ayudar a tantos uruguayos que están en países que están acosados por ese problema para que mantengan su trabajo? Exactamente. Activando, generando fuentes de trabajo. Ese es el aspiracional de Monóculo, claro, que logramos semana a semana en esta emisión, por ejemplo. Ya está. Por ejemplo, Carlos hoy está acá trabajando. Si no, estaría en su casa. Sí, hace 5 emisiones no estaba. Por eso, hoy tiene un trabajo. Hoy esto es otro trabajo más que se generó. Bueno, amigos, tenemos mucha información. Tenemos información, como decíamos, en el plano político. Tenemos también en el plano deportivo. Tenemos en el plano de defensa. También tenemos que fijar nuestra atención. En el plano político partidario. En fin, mucha cosa, que lo mejor de todo eso, para no avasallarlos con información, es escuchar un poco de música para que ustedes se acomoden. Si tienen que ir al baño, de repente aprovechar el espacio musical. Hay que mirar un poco cómo está esa colita de cuadril con papas al horno, a ver si ya está pronta o si le falta un poco. Bueno, es el momento. Es el momento. Vamos a la música y ya volvemos. We'll be right back. desesperadas. Saca de ahí. Basta, señora. La bolsa de agua caliente de Monóculo es la solución. La única aprobada por la Federación de Tiendas de Abarrote de Estados Unidos. Recomendada por todos los podólogos. Ahora sí, con la bolsa de Monóculo entre las patitas, la noche es una pasadita. Arrímate un poquito. No la confundo. La auténtica de Monóculo viene autografiada. Continuamos, amigos, en Monóculo, saludamos a la gente y cuando vemos esta reacción en el chat es que nos damos cuenta que lo que decimos no es en vano. Uh-huh. Quienes no se habían identificado ya lo hicieron y es posible que haya sido Prestes, uno, uh-huh, a quien aprovechamos para saludar, a Davo también, uh-huh, que acaba de ingresar, está Carlos también en la sala de chat. Por cualquier cosa, ustedes si notan alguna imperfección en algún momento, no duden en insultarlo. Uh-huh. Es Carlos Sop quien es responsable de cualquier falla técnica. Nosotros no nos podemos hacer cargo de eso. Nosotros estamos en la parte artística. Delegamos. Claro, la parte técnica, la parte de los fierros. Es Carlos. Carlos. Totalmente. También está la bruja, a quien ya saludamos, y a Fiasco, que sabíamos que estaba realizando ese monitoreo 24 horas que, uh-huh, realiza permanentemente, pero que no se había identificado en la sala de chat. O sea que sí, ahora ya está la familia organizada. Sí. Parte de la familia está organizada en vivo y en directo. Le decimos a cualquier oyente desprevenido que esté pasando por internet en este momento, claro, agarre la emisión, que la audiencia real de Monóculo es mucho más que esto. Exactamente, que lo podemos, lo comprobamos cuando vemos la cantidad de gente que descarga el programa, uh-huh, y que escucha luego en la tranquilidad. Fiasco, por ejemplo, es una persona que escucha en el momento, pero está tan nervioso, que después durante toda la semana repasa el programa varias veces. Claro, es muy importante el oyente del año, tenemos, claro, que decir, de la década. Pero es una cosa que, vamos a ver, muchas veces en el trabajo tenemos tiempos muertos. Cuando salimos a fumar, por, uh-huh, ejemplo, o otras cosas, en vez de jugar al solitario en la computadora, ¿por qué no repasar los conceptos vertidos por Monóculo en la última edición? Hacerse... Muchas veces, cuando uno los escucha primero, entiende una cosa, pero cuando los escucha dos o tres veces, se da cuenta realmente de la profundidad. Exactamente. ¿Y por qué no compartir también la publicación que se hace en las redes sociales? Decir, pero esto vale la pena, yo me animo a compartirlo, y así, eso lo hace Emiliano, por ejemplo, que no nos escucha en directo, uh-huh, pero Emiliano, inmediatamente que llega a su casa, el sábado ya está publicado el archivo del programa, él lo pone en su perfil. Y eso está bien, eso habla de un ciudadano responsable, de un ciudadano que entiende que quienes hacemos periodismo independiente muchas veces no tenemos los caminos de, uh-huh, comunicación masivos, y sí, estos otros que pueden transformarse en masivos y se transforman en masivo con el impulso de cada uno de ustedes que están del otro lado. Claro. Dicho todo esto, quedamos como unos reyes, quedan contentos quienes fueron nombrados, y bueno, y ahora seguimos en ahora la nuestra, seguimos con lo nuestro, que es lo más importante. Claro, el tema del agua. ¿Qué está pasando? El mundo se está secando. ¿Y nosotros qué hacemos? Exactamente, el mundo se está secando y nosotros optimizamos recursos. Uh-huh. El gobierno, a lo largo de este periodo de gobierno, nos ha mostrado un candidato mediático, uh-huh, que ha utilizado los medios de comunicación y mucho se dice en su propio programa de radio, un poco compitiendo con Monóculo, entendiendo, sí, que la radio puede ser un buen canal. El presidente mantiene una audición. Lo que sí, tuvo muy, muy buen cuidado de no ponerlo en colisión con el horario de Monóculo. No fue tonta. No podemos, lo podemos acusar de lo que sea, menos de tonta. Bueno, el presidente, como decíamos, utilizando los medios de comunicación, uh-huh, semana a semana nos planteó prioridades. Sí, siempre. Que muchas veces duró una semana y bastó un discurso para explicar de qué se trata y ya está. Y ya está. Y la otra semana pasamos a la otra prioridad. Exactamente. Y en la última semana una de las prioridades fue el tema del agua. Uh-huh. Y se refirió en un tono, ¿cómo diría yo?, existencialista podría, ajá, ser, con respecto a que el recurso del agua, con respecto a que el hombre viene del agua, la vida viene del agua. Es verdad. Y la vida. Aquaman, por ejemplo. Aquaman es un ejemplo. Es un ejemplo bien claro. Bien claro, ¿no? Y que también ante la ausencia del agua, la vida desaparece. La vida desaparece. Filosófico. Filosófico y también científico, porque ¿qué es lo que buscaron los científicos en Marte? La existencia de hielo, mm-hmm, que probara la posibilidad de existencia de vida y de los marcianos, cosa que nosotros dijimos hace años. Exactamente, y la posibilidad de hacer un acueducto, claro, hacia nuestro planeta. Pero bueno, se refirió al tema del agua en y esos términos. Y tenemos ya, Flavio, porque este presidente, si algo no es, es lento. No, ya no. Tenemos a un embajador del agua. Tenemos un embajador del agua que además es músico. Y es famoso. Es famoso. Hoy estrena un documental sobre una gira que realizó en Cataluña. Mire usted. Es el señor Jorge Drexler, integrante de ese gran grupo que es Las Lonjas de Tel Aviv, ¿no? Es verdad. Es otro de pero los. Pero tocan como panderetas. Es otro concepto, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema del agua, Mujica se refirió al agua y selló un compromiso de hacer llegar el agua a todo el territorio nacional. Pero todavía, pero no, perdón. Porque eso ya es realidad hace años. Claro, a mí, pero en la escuela me lo dijeron ya. Sí, pero hay como sectores que todavía no les llega el agua como debería. Porque no saben abrir una canilla. Sí, posiblemente sea por eso. Para eso está la alfabetización. Claro. Para eso está el plan Yo Sí Puedo. Pero bueno. Claro. Volviendo a eso, sí. Esto es una obra que se va a realizar con apoyo de España. Uh-huh. Y de OCE, un esfuerzo conjunto de 6 millones de dólares. Cada uno aportaría. España lo hace en un estilo no retornable, o sea que el dinero llega a nosotros y nosotros bárbaro. Acá. Y nosotros lo vamos a usar. Nosotros se lo vamos a devolver. Yo creo que sí. No. Se lo devolvemos porque muchas veces le estamos exportando mano de obra barata. Entonces, indirectamente le estamos devolviendo esta generosidad, ese gesto, sí, de España. Sí. Ellos hacen eso porque saben que nosotros le devolvemos la plata. Si quizás, no. Quizás. Se hacen los grandes. Claro. Señores, ay, tomá, te la regalo porque vos no podés, no sé qué. Sí, mira, pará. De 6 años y vamos a ver. Dame tiempo. Bueno, esta obra que cuesta 12 millones de dólares ya está perfectamente financiada. Esto viene con apoyo, como decimos, extranjero y estatal. Y bueno, y va a hacer llegar agua a esos lugares que de repente. Yo sabe que no creo que no haya agua. Lo que pasa es que la gente de repente caprichosamente dice, a ver si me traen el agua hasta acá. Y se instala más lejos. Es posible. Y cuando le instalan, se corren de la canilla. Cuando le ponen la canilla ahí, se mudan de nuevo. Y ahí va OCE. Y por eso sale tan caro. Por eso sale tan caro. Exactamente. Y justamente también para demostrar que todo tiene que ver con todo. OCE lanzó un informe, uh-huh, en el que nos dice que cerca del 25% de lo que se consume en agua, uh-huh, se desperdicia. Se tira. ¿Sabe lo bueno que tiene? Se tira, se deja por roturas, en fin. Sí, sí. No importa. Aguas hervidas. Hervidas. Pero, ¿sabe qué es lo lindo de esto? Es que más o menos cada 4 o 5 años es el mismo informe. Sí. Sí. Pues no es la primera vez que escuchamos esto. No, esto no. Cada vez que asume un directorio o cuando se plantea algún problema o algún tema que tiene que ver con OCE y que no sean las UPAs, pero sale el tema. No, el tema del agua, que las pérdidas, que las. No. Es un tema que algún día alguien lo pondrá en la agenda como prioridad. No, ahora no, no sé, porque no es tan importante. No, Quizás sí, quizás es el momento, porque el presidente, dentro de las cosas que dijo, fue que no importaba tanto a la vivienda, que era prioridad. Era prioridad hace unos, yo diría, un mes o dos meses, sino el agua. Entonces, capaz que ahora, si no surge una prioridad en los próximos 3-4 horas, ya puede ser el tema del agua. También hay que darle un tiempo, ¿no? Claro, hay que ver. OCE también hacía un informe que decía que la reparación de los caños, que hay algunos que tienen más son de 100 años. Muy viejos. Mucho más de 100 años. De la época de la colonia. Por eso, podía implicar más o menos 12 millones. Justo la cifra. La cifra. O sea que creo que acá tiene una buena oportunidad la administración de OCE de ver cómo administra esos 6 millones que vienen de Arriboira. Porque claro, el de OCE, bueno, uno se las tiene que ingeniar y va y uno. Ahí suben en el agua y ya está. Una opción es esa, porque tenemos que tener en cuenta que toda el agua que se desperdicia la pagamos todos nosotros, como corresponde, porque nos sobra. Claro, porque si hay algo rico en Uruguay, que es una penillanura levemente ondulada, son los surcos acuíferos. Exactamente. Por donde transcurre el agua cristalina y llena de peces de las más diversas especies. Pero nosotros podemos tomar el agua de la canilla, eso muy pocos países nosotros se pueden podemos dar. Tomar el agua del water. Perfectamente. Con un cucharón adecuado, por supuesto. No, porque si no son hinchados. Pero es una porquería. Pero no, uno pone el vaso, carga el vaso y se lo toma. Y no le pasa nada. No le pasa absolutamente nada. Yo desafío a cualquier país del mundo a ver si hacen eso. No, yo desafío a cualquier oyente que haga eso a ver si le hace algo. Pongo las manos en el agua que no les hace absolutamente nada. Agua tibia. Sí, porque si no, obvio que duele. Bueno, con el reuma ya a esta altura no es conveniente. Pero, ¿cómo, por un lado, se establece la prioridad del agua, se consiguen los fondos extranjeros y enseguida sale un informe que dice que desperdiciamos? O sea, el informe sabe lo que está diciendo, Flavio. Todas estas 12 millones que vamos a gastar son al cohete, porque estamos tirando el agua por el otro lado. Claro. Alargamos el caño para el señor que se muda y tiramos el agua para el otro lado. Está bien. El Uruguay es así, es estrategia pura. Son movimientos de ajedrez. Porque el agua es lo más. El petróleo lo más se acaba. Sí. El petróleo ya se acaba. Ya tiene fecha. Usted vio la película de Kevin Costner. Sí. ¿Eh? Waterworld. Bueno, es más o menos así. No va a haber agua. Va a haber toda fea. Va a haber toda agua fea, agua salada. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que atesorarla. El agua es preciosa. Y eso es lo que hacemos nosotros. Y si se desperdicia en los caños, sigue estando en nuestro país. No se va. El agua no agarra un pasaporte y dice, yo me voy a otro país. No. Sigue estando a nosotros. Entonces se filtra y se vuelve. Se reconvierte. Y por otra parte, si nosotros estamos en obras, tenemos gente trabajando. Tenemos un gran desafío en el tema de la construcción, que también es una de las prioridades de esta semana por parte del presidente. Sí, porque además la construcción es la que mueve el mercado interno. Exactamente. O sea que está todo aceitadito y funciona de maravilla. Vamos a escuchar un poco más de música y después seguimos, porque tenemos muchos temas, poco tiempo y muchas ganas de no quedarnos nada adentro. We'll pull this down, you can kiss my ass, but I'm interested in you anyhow. I'm just interested in the B-boys, so fuck you, my man. Come down, go party, spin your seat with the funky hardcore. I'm doing just what I like. Monóculo. Un carraspeo en la información diaria. ¡El que sigue Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo, y saludamos también a Beto, que desde Valencia obviamente llegó un poco tarde. Antes Beto estaba siempre antes. Era el primero, siempre antes que empezara el programa. Se ve que ahora... ¿Se agrandó? Se agrandó o hubo cambio de horario. Ah, puede haber habido cambio. No, pero creo que es el mes que viene. Pero él no trabaja. Es artista. Es artista, él está todo el día rascándose. Exactamente. En fin, bueno. Y a Preste, yo no sé si lo habíamos nombrado, sí, creo sí, que sí. Sí. Pero bueno. Bueno, amigos, nosotros la semana pasada asistimos a una ceremonia de presentación. Inconclusa. Claro, no, la ceremonia fue inconclusa. Inconclusa fue la autorización que nosotros recibiéramos por parte de la primera dama, Lucía Topolansky, de hacer público el nombre. Indudablemente, acá hay un problema interno. Hay muchos intereses que están en pujas. Y no, la autorización nunca llegó. Y nosotros, como habíamos dado nuestra palabra de no decirlo a no ser que tuviéramos la certificación, y ustedes ya saben, si escucharon el programa pasado, la lluvia, todo eso nos estropeó, el teles que había llegado, nos cayó una gota y no teníamos la prueba para presentar en la página, claro. Llegado el momento y no pudimos dar el nombre. Pero el tema de las candidaturas, ese tema sigue estando candente. Además, es un tema que urge. Es un tema que urge y a la fuerza de gobierno es a la que más le urge, porque... es una fuerza que se está acostumbrando a gobernar y le gusta. Y le gusta. Y le gusta, y a mí me gusta que le guste. Sí, porque así nos gusta a todos los uruguayos. Exactamente, porque no hay nada más feo que es hacer un trabajo que a disgusto. Claro. Es el caso típico de una de muchos artistas, volviendo al tema de los artistas, que uno le pregunta y el trabajo y es muy sacrificado. Sí, es muy sacrificado, señores. Cambian de rumbo. Claro. Agarren para las 8 horas. Heladero, hágase heladero. Exactamente. Si va a estar sufriendo lo que hace, no lo haga. Y como decimos, a este gobierno le gusta gobernar, le gusta permanecer. En los cargos. Pero ¿sabe qué pasa también, Flavio? Yo creo que el partido de gobierno se ha dado cuenta que los cambios que pretende hacer llevan su tiempo. Exactamente. Que no son de hoy para mañana. Y que para eso se tiene que asegurar 20, 30 años de gobierno. Bueno, ya hemos visto eso a nivel municipal. Claro. Los cambios. Hoy Montevideo es irreconocible por parte de una persona que haya dejado unos cuantos años de estar en el país. Es otro, pero aún falta. Claro. Entonces esos 20 años que hubo de administración frente amplista al frente de Montevideo, precisamente, todavía pueden ser 20, 30, 50 años más. Le digo un cambio, por ejemplo, así, hoy por hoy. Hace 20 años nadie hacía caca en un contenedor. Básicamente porque no había contenedores. Exacto. Hoy hay gente que hace caca en un contenedor. Ya nadie se queja de que no los dejan entrar a los baños de los bares. Porque van y hacen adentro o afuera, no importa. Pero contenedor. Pero se hace. Es el centro social, digamos, de la cuadra. Entonces es un avance fenomenal. Totalmente, totalmente, exactamente. Vinieron a cumplir una función los contenedores, claro. Y lo están haciendo. Pero están cumpliendo dos. Exactamente. Bueno, volviendo al tema de candidata, no sé si usted quiere ahondar un poco más en lo que es la transformación montevideana. El tema que el candidato hay que asegurarlo desde ahora para que la gente ya se vaya acostumbrando y cuando llegue el momento de votar ya vote por inercia. Exactamente, hay que aprovechar. Hay que aprovechar los índices de popularidad del gobierno que bajaron. ¿Sube el PBI? ¿Baja? ¿Cómo puede ser eso? Es increíble, bajó unos puntitos. Algunos uruguayos están equivocados. Hicieron mal la ecuación. Pero quizás bajó por esto mismo, por esta ausencia. El uruguayo... Puede ser. Claro, no hay a quien seguir para... La zanahoria claro, está faltando. Claro, se siente plenamente identificado con José Pepe Mujica. Pero dice, ¿pero quién viene después? ¿Qué pasa después? Es el fin del mundo. Entonces, eso le ha hecho bajar. Porque los otros candidatos, mal que bien, tienen definido el candidato. El Partido Colorado, el candidato natural es Pedro Bordaberry. El Partido Independiente, esa fuerza... de renovación joven es Mieres. Mieres de 40 y pico de años. Ya con 55, con 50 ya. El Partido Nacional. Y yo creo que la calle no llega. Si no es la calle, es la Rañaga. Sí. Yo no tengo fe a la calle igual. No a mí me parece que se podría tirar otra canita al aire, ¿no? Pero le si no se dijo. Que es un brillante legislador. No, por eso. Y además muy guapo. No le gusta que le digan un duelo de guapos. Exactamente. No sería nada fácil para la Rañaga un balotaje con el hijo del Cookie. Ah, no. Y un debate. ¡Fua! Menos. Por eso, la única fuerza que no ha determinado, que no ha dado una señal clara, es el Frente Amplio y, por otra parte, es el gobierno. Entonces, el debe por parte de la ciudadanía es mucho mayor. Claro. Porque la ciudadanía dice, pero ¿y cómo puede ser? Yo voté a este excelente partido político que me está gobernando. ¿Qué voy a hacer después? Y ¿por el uruguayo no me lo asegura? Claro, y el uruguayo es muy tradicionalista. Claro, entonces, eso pasan las cosas que pasan. Porque el uruguayo prefiere malo conocido que bueno por conocer. Exactamente. Eso es una gran definición. Uh-huh. Ahora, este candidato, hay que armarlo. Hay que hacer un Frankenstein político. Porque no podemos, por ejemplo, vamos a decir, yo que sé, Danilo Astori, Sandik y uh-huh. tres o cuatro más. Cada uno tiene sus características fabulosas, sí. que lo hacen un líder magnífico. Pero tiene carencias en otras áreas. Y tenemos, y esto lo hablamos con la senadora, uh-huh. y ella está de acuerdo, tenemos que armar a ese candidato, con las partes buenas de cada uno de los posibles candidatos, que sea uno solo. Que represente la fuerza. Claro. Y no es fácil, porque tiene que tener muchas cosas buenas. Porque claro. son muchos los buenos. Muchas partes buenas. Exactamente. Entonces, eso requiere ya la definición. Tabaré Vázquez es excelente sí. como candidato, pero yo lo noto. Tiene un gran peinado, por ejemplo. El peinado es el número uno. Exactamente. Lo decía la primera dama, Tabaré Vázquez está con muchos compromisos a nivel nacional y a nivel internacional. Estuvo en Ecuador hace poco, le dieron unas porquerías de esas que tienen ellos, de indios, de inmundicia, y va y viene. Pero además, es a lo que voy. Tabaré... más allá de su lamentable mandato, uh-huh. él como candidato tiene muchas cosas buenas, sí. pero tiene algunas débiles. Yo sí. creo que hoy ningún partido puede ofrecer un candidato 100% excelente. Uh-huh. Y eso hay que armarlo. Y tenemos excelentes cirujanos en el Uruguay, la excelente verdad. Sistema médico uh-huh. para producir aún, como hizo Nicolini en salud pública, a un candidato 100% mejor. Exactamente, podemos mejorar la raza. Ahí está. La raza de político. ¿Y por qué Lucía dice que hay que hacerlo ahora? Porque si tenemos que recurrir a la cirugía, como usted uh-huh. mencionaba, hay un periodo que se da amoldamiento claro, de las piezas. Ahí está tanto de los vendajes. Exacto. Y que después hay que sacárselos adelante de un espejo. Exactamente, y no podemos presentar un candidato todo vendado. Claro. Todo el rostro vendado. Sería antiestético. No digo que la gente no lo apoye. Podríamos decir que es una mujer y que es musulmana. Podemos. Y ahí. Podemos. Ahí pero, zafa. Pero justamente, no sé si el uruguayo votaría. Pero la una tradición, mujer. Justamente estábamos refiriéndonos a que ser tan tradicionalistas, no sé si eso no le resta punto. Claro, yo creo que por un lado tiene que ser mujer y hombre. Por ejemplo, para hacerlo para más hacerlo moderno. Más moderno y tradicional a la vez. Exacto, tener los dos sexos claramente definidos. Sí, sí, muy definido. Exactamente. Pero no es una tarea fácil y ya sé que hay un comité científico que lo forma el presidente Ehrlich. Por algo se hizo, exactamente, eso le iba a decir, al lado de clínicas, ¿no? Ahí. El centro, ¿cómo se llama? El CUMI. Medicina nuclear. Medicina nuclear, fíjese, claro, podemos tener el candidato nuclear. El candidato nuclear. El hombre nuclear. O la mujer nuclear, está, la mujer biónica. El ser humano, yo diría, no ir con esas cosas, esos atavismos sexistas de hombre, mujer, el ser humano. Exacto. Sí, puede ser el de los dos sexos. No sé, vamos a verlo. También el tema de la cirugía tiene que manejarse un poco con las encuestas, porque si... se tendrían que ir filtrando algunas informaciones de hacia qué lado va yendo y las encuestas diciéndole y retroalimentar a la cirugía, para así se produce un círculo virtuoso que lleve a lo que nosotros queremos y el que el país quiere y la región también quiere, un Uruguay 100% mejor, lo que necesita. Claro. Lo que necesita. También tenemos que tener en cuenta que muchos de los legisladores tienen una edad avanzada. Tenemos que tener la certificación de la donación de órganos por cada uno de los legisladores que están hoy en el Parlamento y en ejercicio de gobierno, porque Dios no quiera, pero si a alguno le pasa algo, podemos extraer las partes que están bien de ese candidato y aplicárselo a este. Claro, son partes además que casi seguro que están ya un poco conservadas en alcohol. Muchos de ellos sí. En la gran mayoría, pero siempre hay que tenerlo, tenemos que hablar con el equipo de escribanos para que vayan haciendo todas las certificaciones de compromiso de donación. Porque la juventud sabe que no le tengo fe. No, son descreídos. Son descreídos y son irreverentes. ¿Le parece escuchar un tema de música y referirnos a unas declaraciones que justamente dio uno de los más jóvenes? ¿Y en dónde le parece que podemos ir a escuchar este tema? Vamos a ver. Esta es música. La porquería que pasamos siempre. Tuvimos que intervenir directamente. Sí. La música anterior, ya sabemos, ya tiene un responsable. Sí, tiene un responsable. Ustedes ya saben. Disparen sobre el pianista. Es pop de los 80. La música mejor, la de Oldies. Fue la época que se hizo. Hasta esa época se hizo música. Después no se hizo más nada. Una porquería. Y como hablábamos justamente del candidato más. Uno de los más jóvenes. Un candidato que, si bien tiene el padre extranjero, es hijo de Amado, de Sergio Amado, Jorge Amado, el escritor brasileño. Exactamente, este muchacho Amado del partido. Le dio el apellido, no se sabe si es el padre porque es un señor de edad muy avanzada, pero era muy pícaro. Puede ser, Puede no ser, sé, puede él ser. Le dio el apellido. Y bueno, por algo se lo dio, ¿sí, no? Bueno, este señor, con ansias de protagonismo, con ganas de sobresalir, con ganas de ser el centro de atención, no le bastó escribir un libro denunciando, entre comillas, la operativa del Opus Dei, que se ganó unas cuantas antipatías, repudié públicamente. Dudo que lo haya escrito él, pienso que eso es un operativo masón. Que en el templo fue uno y le dio los papeles y él apareció. Transcribió. La cara. Puso la cara para. Una cosa lamentable. Y esto otro es lamentable porque en un discurso, en el Día de la Democracia, quiso darle como una lección a antiguos legisladores de que no habían cumplido cabalmente sus funciones en los momentos previos y durante el golpe de Estado. Algo muy feo. Una verdadera falta de respeto que... Que el viejo legislador con experiencia, con sabiduría, no se la tragó, no se la bancó. No. Y le saltó al cuello. Exacto. Y el caso más claro fue el caso de Luis Alberto Lacalle. De Cookie. Que dijo que él se había quedado. No, porque ¿qué fue que dijo él? Dijo que mientras se cernía la crisis institucional en el Uruguay, los legisladores se habían ido a la playa. Verdadera falta de respeto. Una falta de respeto. Y en lo que hace a Lacalle, que dijo que se había quedado acá, podemos decir que es verdad, uh-huh. Ya que por esos tiempos nosotros teníamos una amistad con él y nos veíamos. Pero teníamos el ranchito en la Playa de los Ingleses. Claro. Y Cookie, que tenía una casa en Punta del Este, uh-huh. Ese verano no fue a Punta del Este, se quedó en la casa de Pocito y vamos a las playas acá en Montevideo. Totalmente. Permanentemente, 100%, a ver qué estaba pasando. Haciendo resistencia. Claro. Desde la primera hora. Desde antes. Exactamente, y sin sacar bandera de eso. Claro. Pero cuando le mojan la oreja, cuando le dicen una cosa así, bueno, el hombre salta, ¿no? Claro, no, inclusive nos llamó y nos preguntó si le salíamos de testigo de lo que él había hecho, porque es posible que el individuo esto fuera tan imprudente que dijera, a ver dónde están las pruebas. Y nosotros dijimos que sí, que contara con nosotros. Hay una demanda pendiente. Cuando sí, tenga una carta de documento. Sí. Se la mandó, pero sí, Pachán. Sí. Le va a llegar. Ese amado ya fue. Desaparece. Tanto es así que ya fue que el propio líder uh-huh. del Partido Colorado, el joven Pedro Bordaberry. Un hombre democrático, genéticamente democrático. Exactamente. Censuró los dichos de Amado. No censuró, claro, porque él no censura, sino que se retiró de sala y ofreció las disculpas a Luis Alberto Lacalle personalmente y también a través de la tecnología, ¿no? Claro, tuvo su Twitter a full y después también tuvo una reunión con Amado donde discutieron el tema, pero no lo rezongó, ¿eh? No, es lo de Pedro. No, porque lo que decía Pedro es a él no le arma los discursos a nadie. No. Entonces no podía condicionar lo que diga el muchacho. Yo creo que el muchacho, si tiene madurez, que la tiene, porque para haber sido elegido legislador, indudablemente uno tiene que tener un alto grado de madurez, porque si no el electorado le dice chau, olvídate. Va a recapacitar y va a cambiar de actitud. Sí, le tengo fe, no creo, a pesar de esto. Sí, yo no creo es propio de la juventud también. Claro, no creo que pida disculpas. No. Porque eso sería políticamente pagaría un costo muy alto. Uh-huh. Pero seguramente modifique su comportamiento y seguramente lo veremos tomándose alguna con el Cookie en alguno de esos recesos que hay. Y el Cookie lo va a entender. El Cookie sabe. El Cookie tiene experiencia política, claro. Lo que le falta a este chiquilín. La está haciendo, de a poquito. Ahora sí, Carlos, hágase cargo de la música como usted quiera. Los temas que a usted le gustan. A eso que le gusta a él, que se pone como loco y sacude la cabeza mientras escucha la musiquita. We'll be right back. Monóculo. Dependientes de nuestra visión. ¡El que sigue monóculo! Flavio, ahora que entramos en el en la órbita deportiva, monóculo gol. El monóculo gol. ¿Sabes? Me gustaría, para tener una pintura grande, hacer un timeline de los sucesos más importantes que han ocurrido en el deporte uruguayo, en el deporte del mundo. Exacto. Para ver un poco cómo porque están pasando cosas. Contextualizar todo. Y claro, y todo tiene que ver con todo. Arranca, como todos podríamos imaginarlo, con la clasificación de Uruguay al Mundial hace ya un tiempo. El último equipo en clasificar al Mundial, el que le dio sentido al Mundial, a la palabra Mundial, Uruguay. Exactamente, sí. Como logo. Claro, ahí sí fue Mundial. Una actuación sorprendente para los que no creían en Uruguay, no el caso de Monóculo, que ya sabía más o menos qué punto calzaba, pero que fue realmente llamativa y que hizo que el pueblo uruguayo se volviera a enamorar de la celeste. Exacto. Cosa que no pasaba hace años. Recobró identidad celeste. El pueblo uruguayo. Yo creo que desde el Mundialito, desde el Mundialito del 80, sí. No se veía una identidad tan grande entre el pueblo uruguayo y su selección de fútbol. Posteriormente, algunos episodios políticos que enturbiaron un poco el tema cuando se habla de la renovación de Tavares como técnico, pero sin embargo, Uruguay, de memoria y casi sin técnico, fue y le ganó al más grande de África, Angola. Sin problema, ningún problema, nadie se puso nervioso. Es más, no sé si lo pasaron al partido, nadie le importaba. La gente lo dio por descontado. Era un trámite. Claro, un partido de trámite. Después tenemos que la cosa permea hacia los clubes, porque vemos la impresionante actuación de Peñarol contra el Real Madrid de los Galácticos, en donde se dio el lujo el Pato Sosa de despeinar a Ronaldo. Cosa que nunca nadie se había animado. El hombre que no tiene caspa. Es verdad. Sosa lo despeinó. Perdió Peñarol. Pero ganó. Un triunfo. Pero ganó. No lo golearon, no lo pasearon. Hay que ver las diferencias entre de los sueldos de las plantillas. Y la cancha fue un partido que lo pudo haber ganado cualquiera. Creo que Peñarol no llegó ninguna vez. Pero podía haber llegado. Y podía haber hecho gol. Y podía haber ganado. Sí. Pero, si miramos los presupuestos de uno y otro equipo, es mucho mayor la diferencia que los escasos dos goles que dieron como ganador. Totalmente. O sea, fue una derrota. Quizás no fue un triunfo en la cancha de Peñarol, pero fue sí una derrota de Real Madrid. Claro, también hay que tener una cosa. Se festejaba la Copa Santiago Bernabéu, que es una figura histórica del Real Madrid. Peñarol tampoco conocemos a los muchachos y último que se les iba a ocurrir era aguarles el festejo a los merengues. Claro, no correspondía. No correspondía. Y lo que sí, mostraron un juego cohesionado y que estaba potencialmente incapacitado para ganar en cualquier momento. Totalmente. Si el partido hubiera durado 30 minutos más, no sé qué pasaba. Muchos elogios de la prensa para el cuadro uruguayo. Volvieron acá, festejaron. Fue un triunfo, todos lo festejamos. Fue maravilloso. Exacto. Siguiendo más para acá, aparece la figura de un ente estatal que Se está aparentemente la AUF, por problemas presupuestales, se pone la camiseta, no podía pagarle el sueldo al cuerpo técnico, y un ente estatal como INAC se pone la camiseta y dice: sí, yo pongo lo que falta. Ante eso se firma el contrato, no sé qué, no sé cuánto. Pasa el tiempo y una cosa rara pasa. Alguien había ya chiflado a la FIFA de que lo de Tabárez estaba complicado, porque firma Tabárez y baja Uruguay un punto en la cosa más, después de los mundiales, lo más importante del mundo, el ranking en la FIFA. Yo creo que acá el Tribunal de Cuentas debería intervenir a la FIFA. Pienso que yo sí. Creo que ahora sí están las condiciones dadas para que haga una auditoría al ranking de la FIFA y bueno, determina a ver cómo es posible que Uruguay, firmando con el maestro Tabárez, uno de los peores, el peor pago, no, pero sí, de los peores pagos del mundial, firma Tabárez y ahí inmediatamente nos bajan un punto. Ahí hay un gato encerrado que yo creo que fue algún estanciero. Que buchonazo que le dijo a lo de la FIFA lo que nos enteramos ahora, que INAC no estaría dispuesto a financiar, porque si bien los industriales y el gobierno sí quieren financiar la selección uruguaya, los ganaderos tienen otras ideas del marketing de la carne y no están dispuestos a hacerlo. Sabido es también que los ganaderos, los millonarios de las estancias, poco les importa el fútbol y las cosas que hacen los pobres, ya que ellos juegan otros deportes. Rugby. Juegan al rabbit, juegan al skate. Exacto. Y otras cosas, no sé, no los conozco, yo no los conozco esos deportes. Exacto. Yo soy popular, yo soy del fútbol, de la bocha, ese tipo de deportes. Los que juegan ellos no los conozco, sinceramente, pero son otros. Es verdad. Hasta ahí estamos en un análisis. Esos son los hechos, de la realidad. El último que quiero dar antes de porque esto de INAC merece una profundización, es el tema de lo último que se ha llegado al hecho de un 9-0 en una copa internacional uno de los jugadores que juega más alto del mundo. Exactamente, a mayor altura. No es poca cosa, le metimos acá abajo, sin ir allá arriba, acá abajito, le metimos 9. En igualdad de condición. Claro, después ellos fueron saliendo expulsados porque dieron patada siniestra. Al oeste. La impotencia se veía en sus rostros. Se soltó el rostro del golero, que la miraba pasar, la pelota. Exacto. Pero bueno, todo esto demuestra una fase de crecimiento del fútbol uruguayo. Que yo tengo miedo con esta noticia que me llega de ENAC y de qué es lo que va a hacer con la plata, de que quede para atrás. Sí, yo no sé, realmente. De todas formas, yo creo que acá la intervención también de la Corporación Nacional para el Desarrollo quizás contaba con la plata de ENAC, pero creo que encontrará de todas formas otros auspiciantes y eso. El sueldo de Tabárez, hay un contrato firmado, digo, acá. Si hay alguien serio en este país es la Asociación Uruguaya de Fútbol. Y el Uruguay. Si nosotros hacemos compromisos, por ejemplo, de pagar la deuda externa, la pagamos. No me vengan. La palabra de un uruguayo, no se necesita la firma. Totalmente. Lo dice un día, tácate. Ya está. La plata va a aparecer, en el momento va a aparecer. Si la tenemos que pagar todos los uruguayos, no tan indirectamente como sería a través de impuestos, abriendo una cuenta, ahí estaremos poniendo. Claro, también. Un 0800, 0900. O Habitat, o un Red Pagos, o lo que sea. De ahí vamos. Pero además hay una cosa. Dígame, vamos a ser serio. El tema de la casa esta de los chiquilines de Pereira Rosell, que todos los años. Podríamos variar un poco. Podríamos variar un poco y traemos a Natalia Oreiro, traemos esto, hacemos un show. Una teletón, pero para Tabárez. Exacto, para el cuerpo técnico. Para el cuerpo técnico, para el proyecto. Para el proceso. Sí, para el proceso, me gusta. Para el proceso. Para el proceso Tabárez. Pero solamente Teletón del proceso. Ahí está. Yo creo que ahí el uruguayo, ya la palabra proceso le va a sonar linda. Claro, porque le va a dar seguridad. Claro. Le va a dar tranquilidad. Vamos hacia algún lado. Exactamente. Yo creo que ahí ya el uruguayo pone plata. Hay que articular a todos los actores en esto. Sí. Acá hay un trabajo de lobby advocacy muy importante que hay que llevar adelante para que no sea comentario, no cobró este mes Tabárez, o el cuerpo o está atrasado. Eso no lo queremos escuchar. Nosotros queremos resultados, queremos goles. Sí, sí. Goles. Queremos que suden la camiseta. Además estamos mal acostumbrados. También. Estamos mal acostumbrados. También. Porque hoy por hoy, ganar 1-0. Nadie se pone contento. No es ganar. Y mismo los rivales también. Que, por ejemplo, Angola. Se dice la pucha. Uno dice la pucha Angola. Pero tampoco es casual que Angola quiera jugar con Uruguay. Porque quiere jugarse con los mejores. Claro. Con los para porque la misma competencia es la que mejora el juego. Exactamente. Si uno juega con Agapito o al club, no sirve para nada. Le no podrá meter 40 goles, pero no sirve para nada. Porque no gana nadie. Y juega con otros que están a un nivel internacional y va a tener problemas. Totalmente. E INAC, usted decía, ¿hacia qué rumbo apuntó? Sí, por los estancieros. Que lo único que ven es el signo de dólares. Exactamente, un poco deslumbrado. Claro, el estanciero, por ejemplo, no. Usted lo sabe también, Guaro. Usted juega a bocha, juega al fútbol y se juega a un humilde, pero también se codea con los famosos y se codea con los estancieros. Los estancieros tienen todos DirecTV. Tienen. No tienen televisión al aire, la televisión del aire ni les interesa. Y el otro día se desarrolló la entrega de los premios MTV. Sí, ese canal de música joven. De música joven, exactamente. Y se presentó Lady Gaga a recoger varios premios y se presentó con un traje de carne. Ah, mire usted. Y yo creo que eso lo deslumbró. Lo quedaron como. Son noveleros los estancieros. Eso sí. Sale la última 4x4 y ya se la quiere comprar. Claro, y con esto es lo mismo. Yo creo que ahí la Celeste estuvo lenta. Estos problemas internos. Acá hay responsables políticos de no obtener el apoyo. Entonces no actuó con la velocidad que era de esperar. Y no es de extrañar que esta gente se deslumbrara con la figura de Lady Gaga. Que además es un artista. Es divina y canta espectacular. Como los dioses. Fabuloso. Y además una cosa que yo el otro día estaba mirando sobre Lady Gaga, recogiendo un poco de información, y me parece también que ha sido recogida varias veces. Es verdad. Una de las cosas que decía, y creo que es una clave del éxito y cómo repercute. Porque yo creo que Lady Gaga ni enterada está de este cambio de rumbo. No, creo que sí, y habían hablado con el representante. Ah, mire, usted no sabía. Sí. Ahí no lo menciona. Hay no un representante nada. De ella en Uruguay. No menciona que es nada. Es el que él era licenciado Miss Mundo. Se quedó con eso también. Ah, bien. Pero no, yo lo que digo es una de las declaraciones de Lady Gaga que dice. A raíz de que ciertos, como los siempre, veganos. Los veganos, los grupos de protección. Los PETA. Ay, qué feo lo que hizo Lady Gaga, que bu. Ella dijo, yo nunca me meto con nadie y no quiero ofender a nadie. Y esa es una política de éxito. Eso es una persona exitosa, la que no se mete con nadie ni dice nada feo para ofender a nadie. Nada. Esas son las claves del éxito. Y el estanciero quiere ese. Claro. Ese proyecto, ese proceso hacia el que podemos llegar a ir. Claro. No hay ningún problema. Podemos estar de acuerdo, porque hay otra cosa. No para el uruguayo, pero sí para el mercado internacional. Quizás el hecho de asociar a una. Es de la Europa Oriental esta chica, ¿no? De Alemania. No tengo claro. A una mujer vestida en carne, con carne, hecha en Uruguay, donde hay mujeres. Es verdad. Es relativamente fácil. Ahora, el hecho de asociar a 11 jugadores con una camiseta celeste. Con carne, mujeres, no llega. No llega por ningún Entonces lado. Creo que como estrategia de marketing, la que han elegido los estancieros, y por algo son estancieros y son millonarios, Es mejor. Es una carta ganadora. Claro, sin dejar de comprender que la plata para Tabárez tiene que llegar de algún lado. No me importa cómo. No importa cómo. Pero ahora, el tema de INAC, creo que ellos han elegido la opción correcta y creo que es una decisión que nos va a llevar a repuntar muchísimo en lo que son las exportaciones de carne. Que yo creo que se acaban las vacas del Uruguay en 2 años. Sí, un cálculo optimista. Sí. Vamos a ver qué pasa con todo esto, cómo se financia. Nosotros insistimos en que, volviendo sobre el mismo tema, quizás hay que decir más de una vez, si es algo que festejamos todos, podemos perfectamente pagarlo todos. Es verdad. No tenemos que escatimar teletones. Tenemos ahora lo de aldeas infantiles, también uh-huh. Este fin de semana, mañana creo que es. ¿Por qué no dejar un poquito? Para la selección, claro. No. La Pelufo Higgins, un poquito para la selección. La de Rosa, dice usted, la casa. No, la de Pelufo Higgins. La Pelufo Higgins. Después tenemos otra más ahí. De. Bueno, no me acuerdo. No sé, pero todo es el MacDía feliz. Cada otro que con otra distinta. ¿Sabe cómo recauda? Claro. ¿Sabe cómo recauda? Sí, es el MacDía celeste. Va recaudando cada vez menos. Es bárbaro eso. Bueno. Exactamente. Pero ahí sí se puede apelar al productor. Yo tengo de que le entregue pesos. La carne gratis a los señores de McDonald's. Claro. Y que ellos cobren lo que tengan que cobrar o más. Ese día que la cobren más. Ese día se cobra más porque es un día especial. Yo tengo acá mis 10 pesos para ponerlo para la campaña de Tabárez. Exactamente. Amigos, no, todas las ideas que a ustedes se les ocurre que puedan ser útiles para llevar, para consolidar, para olvidarnos del tema plata. O sea, hay que juntar la plata para Tabárez de acá a 5 años en 6 meses. En 6 meses tiene que estar toda la plata. Sí, ya entramos en la contrarreloj nosotros ahora, sí. Para juntarle la plata a Tabárez porque para lo que queremos. No tenga problemas. Yo no quiero que Tabárez esté preocupado por favor. Que comprar no me alcanza para la leche, ay vieja, el pan desde ayer. No. Se Tabárez acabó. Solo pensando en la selección. Exacto. La figura de Figueredo, que el otro día la vi, ayer lo vi a Eugenio. Gran gestión para cambiar el horario de partido de Defensor. Bueno. No es para menos. Y en Bolivia, con no. Evo, saludando a Evo Morales, también Figueredo, con esa capacidad de relacionarse con los estadistas, conseguir unos pesitos para la celeste. Chávez, que es tan amigo del pueblo uruguayo, que ponga plata también para la celeste, ya que ni fue Venezuela al mundial. Claro. ¿Para qué quiere plata? Exactamente, todos esos países que no fueron y son amigos de Uruguay. Y con la plata que está haciendo con el racionamiento. Algo puede que llegar. Algo saque. Algo puede llegar. Hablando de amistades y filosofía, lo que decía Mujica, la posibilidad de Uruguay de comerciar con el mundo, con los judíos, con los palestinos, con todas esas exportaciones, un impuesto para la celeste. También, claro, no importando. Poner un impuesto del 20%. ¿Qué es el 20%? Nada, es la quinta parte. La quinta parte, el 20% nada. Para el fondo de la selección. Nosotros estamos dispuestos a administrarlo. Por una parte. Pero por gastos administrativos, claro. Honorariamente, claro. Permanentemente. No sé, las cartas están jugadas, se juega mucho en esto. Se juega la imagen del país. Se sí. juega lo que piensa el resto del mundo del Uruguay. Totalmente, somos más noticia además en claro. ese momento. Porque por otro lado, discúlpeme que sí. me interrumpa y quizás me vaya un poquito por las ramas. La selección celeste sí. sí está siendo protagonistas de campañas de posicionamiento del Uruguay como receptor de inversiones. Es verdad. Si está haciendo esa tarea, ¿por qué no poner un impuesto al inversionista que viene de afuera guiado por la celeste para financiar la celeste? ¿Se va a negar? No se va a negar. No, si yo vengo por estos muchachos. Pero además hay otra cosa. La cantidad de periodistas que vinieron a conocer al Uruguay porque no lo conocían uh-huh. y nos han descrito como uno de los pueblos más cultos, más civilizados y más maravillosos del planeta en unas cuantas notas que salieron. ¿De verdad? Para dar un mentís a todos aquellos que dicen que no es así. Uh-huh. Esa gente también, usted periodista, si viene a hacer una nota buena sobre Uruguay, sí, bueno, pague. Bueno. Al turista. Claro. al turista. Esto de los cruceros. Claro, lo de los cruceros. Y baja. Lo de los cruceros gay pagan doble. Paga contento. Sí. Porque además uno al crucero gay le puede hablar con las morras, le dice los abdominales de Forlán, de Lugano, y el trolo se enloquece. Sí. El trolo se le hace agua a la boca y pone plata. La plata sale. El cuerpo técnico está asegurado. No quiero que mañana la prensa empiece a hablar nuevamente del tema Tavares. No, Tavares, este tema tiene que estar ya resuelto y Tavares tiene que trabajar. Tiene que estar en eso. Y nada más. Totalmente, como todos los uruguayos. Claro. Que trabajamos en lo que nos gusta, cobramos. Y vivimos de eso y nos olvidamos. Y el resto que reviente. Claro. Vamos a escuchar un poco de música y ya volvemos. Revolution was televised in Iran on the Holy Quran. You can go into the internet, log into your local war. You can read your paper, receive a mental scar. Get you a happy meal in your happy car. You can make more money, but still here you are. You can hate till you waste away. You can come back tomorrow. Jesus not here today. He's gone missing, lost in this place called religion. I'm a Muslim, I'm a Jew, I'm Ku Klux Klan, I'm nigga too. Wait for the crash when I built a lab. Or you go on and on like Duracell. Jurex, no effects, yeah. Sex on sale. You can read and read till your eyes fucking bleed. Either give up or you like to receive. Revolution will be televised in Iran on the Holy Quran. You can now go into the internet, log into your local war. You can read your paper, receive a mental scar. Get you a happy meal in your happy car. You can make more money, but still here you are. You never seen a place. I've been here, I've been there. I'll be your teddy bear. I don't care, I don't share. By the way, what sex are you? If you're a man, be a man. But if you wanna be a woman, I guess you do what you can. You say you like girls. So why you with boys? And when I talk, just becomes noise. When I'm surrounded by people, how come I'm still lonely? I guess it's my ego, thinks it's one and only. My ego. Yeah, yeah. I guess it's my ego. Yeah, yeah. I guess it's my ego. Yeah, yeah. I guess it's my ego. Thinks it's one and only. Yeah, yeah. Do we go on and on? Yeah, and when I talk, just becomes noise. How can I be surrounded by people and still be lonely? Es verdad, nuestro departamento de nutrición ha desarrollado la leche casi fresca Monóculo. La misma posee idéntica composición a la tradicional leche vacuna. Con el suplemento de vitaminas, minerales y metales pesados. La llaman la galponera. Su recolección a campo y cielo abierto aseguran la higiene de la misma. Esto la hace el nutrimento ideal para los más chiquitos de la casa. Cuando el llano corcovió y hubo un nudo de orientales. No se preocupe más por paros o huelgas. La leche casi fresca Monóculo se vende en todos los salones y whiskerías. No se recomienda su consumo en menores de 18 años. Continuamos, amigos, en Monóculo y tenemos pocos minutos. Yo en lo personal tengo un compromiso con mi señora madre, su cumpleaños, y quería llegar un poco, no quería llegar tarde. Claro. Entonces por eso me voy a trasladar y usted sé que también tiene compromisos. Tengo compromisos tremendos compromisos tremendo. Que me exigen a fondo. Exactamente, lo que va a provocar que nosotros le debamos 15 minutos a la audiencia. Se lo podemos reponer. Se lo podemos reponer. De a minuto. De a minuto de aquí en más. Cóctel de noticias. Cóctel de noticias rápido. Estuvo el otro día Nasinger, el Papa, el sumo pontífice, en Inglaterra, pidiendo disculpas por los delitos de pedofilia, uh-huh. Diciendo que había estado un poco remisa la iglesia en sancionar a los pedófilos, uh-huh. Se asumió toda la culpa, no porque dijera que asume la culpa, sino porque pide disculpas. Quien pide disculpas es que se hace responsable, y en Uruguay salta un caso en la Clara Jackson de Ever. Yo creo que le corresponde ahora llegar a nuestro país, porque además, lo dijimos, es el único país que tiene una cruz papal. Sí. O sea que ahora creo que tiene que rumbear ese derroteo que hace permanente por todo el mundo hacia Montevideo, claro, a pedir disculpas acá también. No sé si va a llegar a ser el... hay que ver que Juan Pablo II fue llamado el Papa Viajero, recorrió el mundo varias veces, estuvo en Uruguay y se erigió la cruz y se erigió su efigie, su trono marcial. Qué lindo sería que hacia el otro lado, hacia la Rambla, tener a un Mazinger. Totalmente. Ahora, lo que queremos aclarar es que si bien las denuncias de pedofilia han ocurrido en este colegio católico... Uh-huh. Es manoseo, es como... Es un manoseo, se habla de nombres, se habla de cosas, pero hay que dejar bien claro que las niñas Scout Monóculo, uh-huh. que son niñas de entre 12 y 16 años, no presentaron queja de ningún tipo a ningún juzgado de ningún lugar de la República. Nos desvinculamos de eso. Y no porque no hayan sido tocadas en su momento, sino porque no denunciaron. No denunciaron. Y eso es lo más importante, porque así nos entendemos todos. Claro. Porque queden las cosas claras. Bueno, otra cosa, rápido. Brasil... tuvo un candidato excepcional en la figura de Lula, que lo ha llevado a ser electo y reelecto presidente y a hacer un ejercicio de gestión maravilloso. Que, digo, el pueblo brasileño es... Claro, ellos permiten la reelección, tienen un sistema ineficiente. Arcaico. Ineficiente. Entonces, claro, o sea, hace como no sé cuántas elecciones va ganando Lula. Ahora está Dilma Rousseff. Exactamente, una figura... Ahora de Miss Rousseff. De hermana. Sí. Hermana de Denis Rousseff. Una figura que no existía, no. Que no tenía ninguna participación. No es fea. Re contra fea. Uh-huh. Y que de un momento a otro, en base a la estrategia política, acá están los asesores de imagen, uh-huh. Lo que nosotros decimos que todos tienen que tener, todos los políticos necesitan un personal training y un asesor de imagen, claro. La transformaron en actualmente en la líder de las encuestas. Y venía lejos. Ahora, la jefa de gabinete que estaba asesorando a Lula, primera mano derecha, la primera ministra, exactamente, la mano derecha de Lula, tuvo que renunciar porque se le detectó tráfico de influencia en su hijo. su hijo aparentemente había realizado negocios y negociados. Negociados, recuerden que es aquel negocio en el que uno no participa. Con empresas y había tenido ciertas ventajas. Esta empresa, esta señora se sintió mal y abandonó la campaña política. Ahora se tiembla todo. Ahora no sé si va a ser la... ¿Se acuerda aquella presidenta de... ¿Presidenta? ¿Era presidenta de Antel? ¿O directora de Antel? Una gerenta de Antel, o algo así. Que el hijo... Gerenta. Ella no renunció. Ella renunció al cargo político, pero no al cargo administrativo. Exactamente. Es un poco como para dar una lección, ¿no? ¿Qué te interesa? ¿Te interesa? Bueno, esta señora que estaba asesorando la campaña política de la candidata oficial, renunció, se está investigando. Lula se puso muy duro y quería cerrar filas en ese sentido para que no enchastre a la candidata. Claro. Acá habla de la novelería del sistema político brasileño y la falta de madurez que tiene ese mismo país en el juego democrático. Claro, acá en Uruguay. El juego democrático requiere de un aceitado. Y ese aceitado a veces hay que hacerlo con algunas actividades que no son, entre comillas, lícitas. Yo no le llamaría, porque ahí usted está diciendo son ilícitas. No, yo pongo comillas. Sí, te pongo comillas. O no están bien vistas. Claro, no son lindas. No son lindas. Pero son cosas antipáticas. Claro. Y nada más. Uruguay tiene otra madurez. Es verdad. Tiene una solidez. Cuando se detectan casos así, de tráfico de influencias, primero se tapan todo lo posible. Muchas veces la prensa hace su trabajo también, sí, tapando eso, denuncia, pero después no investiga. O si no, no se dice nada y se sigue adelante con las cosas. Claro. Habla de la capacidad de sobreponerse. Adelante. Va para adelante. De ir para adelante. Por ejemplo, el caso del Cangrejo Rojo. Totalmente. ¿Hace cuántos años que fue? Todavía estaba en la revista Podata, existía. Totalmente, y quedó. Y quedó, no pasó nada, y el mundo siguió andando. Después, la cantidad de políticos que tiene familiares, el otro día lo comentábamos con Carlos de Facio. ¿Usted se anima a hacer un repaso, Carlos, rápidamente, de los políticos que, mal que bien, han vinculado a su familia y se ve favorecida en cierta medida por el nombre, no porque haya tráfico de influencia? Es una palabra horrible para el Uruguay, pero tenemos, digo, así a memoria, la calle y el hijo. Hierro, el papá. Tabaré y el hijo. Bordaberry y el papá. Selmar Michelini y el papá. Selmar Michelini y el hijo. Rafael y el papá. Y Felipe también, el hermano. Y Felipe. Y toda la saga Valle. Tenemos 4 o 5 generaciones de Valle. Exactamente. Y sé que hay muchos más y nos estamos olvidando y estamos siendo injustos. Pacheco. Acuérdense, Pacheco Klein. Pacheco Klein, que está en Estados Unidos, sí, triunfando. Triunfando en los bancos del mundo. Exactamente. Y así. Y van a saltar nombres, no, pero no podemos detenernos. También podemos recordar algunos casos, como el caso de Juan Raúl, de Cangrejo Rojo. Juan Raúl. El caso de Jorge Luis. De Antel. Ahí. El caso del hijo de Tabaré Vázquez, que estuvo en un tema... De los libros. Libros a Venezuela. No, ese era... Varios, pero una cosa de computación. De software. Todas esas cosas, el uruguayo los mira como de costado, diciendo, está, sos vivo. Con altura. Papá, vamos arriba, sos vivo, sos de los nuestros. Exactamente. Aplica el tout du bon, que claro, es tan fácil en Brasil, se aplica permanentemente. Y lo que pasa es que hay envidia, porque ellos pueden hacerlo. Claro. Y todo el mundo parece que quisiera hacerlo, y no, y son ellos los que pueden hacerlo. Totalmente. Lo que el titular decía, Uruguay imita, pero lo imita mejor. Lo recrea el claro, sistema, lo mejora. Y además mejora. Siempre bajo perfil. Humilde. Nunca los grandes titulares, nunca las cosas en la televisión, el intruso, no. No. Todo bajolini. Tranquilino. Un saludo para Pepe Mujica, que nos visitó en el stand. Hay una foto de nuestro vendedor estrella, el vendedor del mes. El vendedor del mes. De las manzanas acarameladas en Facebook, que eso fue un aporte de Prestes. Hay que decir que le falta una pierna al hombre. Es verdad. Y sin embargo, bueno, el Pepe se encariñó con él porque le hizo acordar a la perra, a Manuela. Exactamente. Atención, esto lo vamos a desarrollar más adelante, pero no guarden su credencial, ténganla a mano. Porque... No, guárdenla, no la pierdan. No la... Guárdenla en un lugar que se visible, sepan dónde sí, está. Sí, pero no, vio que uno la guarda, después no la encuentra. Mejor tenerla de repente en la mesa de luz, porque el año que viene tenemos elecciones. En el bolsillo de atrás, no, bueno, porque es dura, se tropea, molesta. Pero con este tema vamos a entrarle desde el viernes que viene porque todavía tenemos tiempo, pero hay elecciones en puerta. No adelantamos más nada. Lo que yo le digo, ya hay en el BPS un link para que ustedes registren esto tiene que hacerlo su antes. Credencial. Y esto lo tienen que hacer antes del próximo viernes. Antes del próximo programa de Monóculo, el 22, la última fecha que le dio la Corte. El BPS pidió una prórroga en los plazos a través de bps.gov.uy, creo. Tienen que registrar la credencial, si no quedan afuera del padrón. Sí, y eso puede ser horrible. Y eso sí que les traba todos los trámites. Pero hablaremos más adelante, pero eso sí, háganlo. Otro tema que tenemos, que este lo tenemos que desarrollar la semana que viene. Estamos en un grado de indefensión preocupante. Preocupante, cada pero vez... Monóculo tiene soluciones. Totalmente. Y la torre ejecutiva, y nos vamos con esto. Bueno. Una cosa tremenda, hay un plan del gobierno que parece que entiende que hay que luchar contra el racismo. Es verdad. Es una opinión de gobierno. Uh-huh. Yo en lo particular entiendo que el uruguayo no es racista. No, acá no hay racismo. Acá no hay racismo. Acá no tenemos, hay terremotos ni racismo. Ni racismo. Tenemos negros, tenemos judíos, tenemos homosexuales, tenemos todo y vivimos todos juntos. No hay un muro que nos divida. No, no le decimos usted no se puede sentar en tal sillón porque la parte de adelante del ómnibus si para no mí, la de atrás exacto. Para allá. No. Yo tengo un amigo negro. Es verdad, yo lo conozco. Tengo un compañero de trabajo, en un trabajo que tengo que hago afuera unas horitas de acá, que es gay. Es verdad. También. Y no le doy vuelta a la cara. Es verdad. O sea que... Conozco varios. Tengo un amigo que tiene un negocio en el barrio de los judíos. Él no es judío, pero tiene un negocio en el barrio de los judíos. Y no tiene ningún problema. Y no tiene ningún problema. Exactamente. O sea que no hay racismo. Uno puede ir, puede saludar a un negro, puede decirle hola, sin ningún problema, toca la cabeza, le da suerte. No tiene problema. Esa es la ventaja de vivir en democracia y vivir con libertad. Eso es lo que todos tenemos las mismas oportunidades. Exacto. Si viene un negro y me dice, me deja de tocarle la guitarra, toca la que quiera. Primero le miro la mano, ¿no? Porque si. Sí. Reír en la oscuridad también, que es muy lindo. Está bien, es gracioso. Con luz negra, que llama la atención. Eso no hay problema. Lo que sí, sin embargo, algunos negros son racistas. Porque. Sí, eso, ¿sabes qué? Es cuando empieza. Cuando hay plata. Ahí empieza el racismo. Claro. Cuando hay plata por medio. El tema es el siguiente: se iba a hacer la entrega de un plan para justamente combatir el racismo, así lo entendía. Todo tipo de racismo. Racismo en general, así lo entendía el Ministerio de Cultura en la figura impresionante de Ehrlich, y esto venía de la administración de María Simón. Había plata de por medio, había 118.000. De España también, $118,000 o euros, creo que eran euros, no me acuerdo bien, $118,000, que tenían un destino original para la inclusión, algo así, de los afrodescendientes. Y qué no feo del nombre. Además nosotros no somos africanos. No, pero además es como que los quieran meter a prepo en algún... Es como de hablar de un dentista. Parece que fue un coso conducto, no sé, horrible. Exacto. Bueno, ese era el destino original. El Mides, que mira más adelante, había planteado el tema del racismo en todas sus expresiones. Claro. Y los negros se pusieron como loco, que la plata es para nosotros. Armaron un escándalo en la torre ejecutiva, una verdadera lástima. Una lástima porque es una plata que se pierde. Sí, porque no va a venir ni para ellos ni para nadie. Ahora ya... Es el perro del hortelano. No come ni deja comer. Estos negros siempre al final hacen cosas negras. Cuando uno dice que hacen cosas negras, hacen cosas negras. Exactamente, y lo dice de la mejor forma. Claro. Pero basta verlo. Basta verlo que se encaprichan. Era una guita que venía, segura. Guita dulce. Y sí, era sin devolución, sí. Venía de arriba. Pero no, la pudrieron toda. Ahora nos quedamos sin el pan y sin la torta. Bien metida. Exactamente. Ahí. Amigos, nada más, nos tenemos que ir. Les agradecemos y los invitamos para el próximo viernes nuevamente a partir de las 8 y vamos descontando estos 15 minutos claro. Que quedamos debiendo. De esta forma, hemos compartido este momento. Acompañándonos mutuamente. En Monóculo, seguimos trabajando. Para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós. Es un hasta siempre.